arrasa como un terremoto. Es un reventón de alegría. ¡Chupe, chupe, chupete! Y cantamos, bailamos, reímos, lloramos y vivimos en la cancha. ¡Chupete! Y su nuevo trabajo. Dame bolas, por favor. Dame bolas, que te quiero. Es una invasión de ritmos. Que si no de pena muero. ¡Chupetes! Compactos y cassettes. Leader Music.